Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 58 de Lo que vendrá. Programa este que viene a hacer las veces del suplemento de cultura joven de Radio Nacional y que en la FM Nacional Rock viene a ser un programa más de la grilla, ya que no cumple ninguna función específica, o por lo menos no se propone como un suplemento de cultura joven porque ya la radio en sí es toda una radio joven. En cambio en la M venimos a ocupar ese espacio, o por lo menos intentamos hacerlo, o por lo menos ese fue el pedido de la gerencia artística cuando nos ofreciera este programa, este espacio. Buenas noches, Julián Ellensweig, buenas noches y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Califico todavía para joven, sí, ¿no? Sí, claro, hasta los 30 uno es joven. Y bueno, entonces me queda un año más de juventud y después tendremos que buscarnos un trabajo digno. En realidad uno es joven hasta 5 años más de la edad que uno tiene. Ah, entonces sí, tengo changuí de 5 años. Sí, claro, siempre uno tiene 5 años más para ser joven. Buenas noticias varias, más varias. Allá de cumpleaños que le importa a muy pocas personas. La familia Ellensweig seguramente le importará. Que es grande. No la parte de Ellensweig, pero la otra parte sí. No hablo de grandeza de honorabilidad, sino de grandeza de número. Hay grandeza de ambas partes, creo. ¿Por qué digo varias buenas noticias? Porque más allá de hacer radio, somos oyentes de radio y hay dos programas que empiezan mañana. Mañana lunes, ya que estamos en las primeras horas del domingo, mañana lunes a las 10 de la mañana comienza El Último de la Fila, programa conducido por Daniel Tognetti. A las 10 de la mañana en Nacional Rock comienza una especie de panorama de noticias de la mañana, bien de ese horario, antes del mediodía, para uno ya levantarse y desayunar con el análisis de la realidad a través de un profesional como Daniel Tognetti, ¿no? Nacional Rock, para los que están escuchando por AM, es FM 93.7. Así es. Y a la noche, a las 0 horas, comienza El Circo Miserable, el legendario programa de El Ruso Berea. Vuelve a Radio Nacional, vuelve a la FM Joven de Radio Nacional, ya que era un programa de la vieja Supernova. Tal vez el mejor programa de Supernova. Quizás. De una muy buena radio. Uno de los mejores programas de aquella gran radio que fue Supernova. Una radio que nosotros escuchábamos bastante seguido, antes de formar parte del staff de Radio Nacional. Nosotros éramos oyentes de Radio Nacional. ¿Qué dilema ahora entre la AM y la FM de trasnoche? Claro. Dolina versus Berea, o sea, el mejor programa de AM versus el mejor programa de FM. Va a estar difícil, va a estar difícil. Va a haber que grabar alguno de los dos. Va a haber que decidirse por alguno de los dos. Escuchar uno un día, lunes, miércoles y viernes a Dolina, martes y jueves al Ruso. Ojalá que todos los problemas sean de ese estilo. Ojalá sea un problema para los oyentes y no para quienes hacen el programa, porque es un gran programa el de Dolina y un gran programa también el de Ruso Berea. Otra buena noticia es que Nacional Rock, que fue presentado hace muy poquito, se escucha y bien. Se escucha mucho mejor en varias zonas de la capital. Boedo, por ejemplo, Parque Patricios, quedan zonas en las que nos resultaba un poco difícil llegar. Estamos llegando y nos imaginamos que por otros lugares también. Hace unos días recibíamos un mensaje desde Bernal, un amigo nuestro que estaba de paseo por Bernal, sintonizó la radio y decía que la escuchaba muy bien. Eso es zona sur. Suponemos que si llega a Bernal, llegará también a Don Bosco, Wilde, Domínico. Incluso Calilegua. Sí, también. Usted ya se vino muy para el norte. Ya remontó el sur demasiado. Pero bueno, toda esa zona, toda la parte de Avellaneda al sur, parece que se escucha bien. Y se nota porque hay más llamados, así que estamos preparados para la masividad. Bien. Solo depende de ustedes. Así es. No cambien, quédense. Por favor. Programa 58. La semana pasada alzábamos nuestra copa simbólica por que porque finalmente se apruebe en el Senado la ley de matrimonio igualitario. Sí, sí. Dijimos abiertamente al aire que éramos partidarios del matrimonio igualitario o matrimonio gay, o como escuché hoy en Radio Barcelona, matrimonio más conocido como matrimonio puto. Sí, el matrimonio puto, claro está. Y finalmente salió. O sea que lo que vendrá es más influyente que la iglesia. Seguramente. Digámoslo con todas las letras. Somos más grandes que Jesús, ya lo dijo John Lennon hace tantos años. Hablando de nosotros, no sí, tanto sí. de los Beatles, sino de nosotros. Decía lo que vendrá. Decía, abro dos puntos, abro comillas. Sí, sí. Yo pienso de que lo que vendrá es más grande que Jesús, cierro comillas, punto y aparte. Lo hemos demostrado, así una vez más. Una vez más, no pudo con nosotros el Opus Dei, que envió a uno de sus supernumerarios. ¡Supernumerarios! No se olvide que estamos en las vacaciones de invierno en Spike. ¡Hola! Todo hay que darle un trasfondo infantil. Así que, ¡hola, amiguitos! ¡Aquí llegó el supernumerario! Vino supernumerario del Opus Dei, no me acuerdo el nombre, no hace falta tampoco darle mucha entidad al tipo. Vino, organizó ahí la marcha, qué sé yo, finalmente la ley salió. Yo me fui a dormir justamente viendo a Toñetti, que recién lo mencionábamos, viendo a Toñetti que decía, está muy dividida la votación, el debate, está muy reñido, qué sé yo, y yo pensaba, no sale. Toñetti me está diciendo por lo bajo que no va a salir la ley. Estaba Tony Torres diciendo, tensa calma. Tensa calma, claro, el personaje del niño Rodríguez. Y a la mañana siguiente me desperté y veía que algunos medios ninguneaban el asunto, o mejor dicho, lo esquivaban. Pero como esos medios son de esquivar el bulto cuando se trata de estas cuestiones, yo dije, quizás salió. Entonces me tuve que levantar, ir a internet y finalmente vi que sí, que finalmente había salido la ley, había salido, se había aprobado la ley. Parece que se promulga este miércoles, ya entra en vigencia y ya vendrá entonces una catarata de matrimonios de personas del mismo género. Y una disolución de las familias argentinas. Una disolución de la familia. De la Gran Siete. Y por lo tanto de la sociedad, toda vez que la familia es la célula básica de la sociedad. Por lo tanto, lo hemos logrado. No nosotros, sino nuestros representantes. Una victoria más entonces para todos nosotros que somos militantes en contra de la familia argentina. Así es. Este es un programa que está en contra de la familia argentina, lo hemos dicho una y mil veces, cuantas sean necesarias. Vamos a abrir el programa musicalmente hablando, ya que dijimos todo esto, escuchemos algo de música, ya que veníamos de un programa musical. Este no lo es, pero el programa anterior sí, para ir matizando un poquito la charla con algo de música. Hagámoslo a través de un disco que hemos recibido. Hemos buscado, en este caso hemos buscado. Porque así como somos militantes en contra de la familia argentina, también somos militantes a favor de la música independiente. Sí. Y hay muchos sellos, por suerte, Netlabels. Así me hago un poco el moderno. Sellos virtuales. Sí. Sellos que no editan los discos en un formato tangible, en un soporte tangible, sino más bien a través del internet uno puede descargarse ese material. Con arte de tapa incluso, y en forma libre y gratuita. Generalmente. Hay veces algunos sellos tienen alguna manera de cobrar esa música que uno se descarga. Uno de los sellos que están sacando cosas interesantes es Blackfish Records. Así es. Que también tiene su sitio en Facebook, tiene también incluso cuenta en Twitter como Nacional Rock. Sí, pero nosotros no sabemos cómo usarlo. Así que chusmen. Porque más allá de la banda que va a abrir el programa, tiene otras como Rifle, que también estaba muy bien. En cualquier momento sonará en lo que vendrá. Pero no es Rifle lo que abre esta edición. ¿Es una apertura patada en los dientes como estas que solemos hacer de vez en cuando? Y nos dijeron que había muchos oyentes. Tenemos que entibiar un poco este dial caliente. Claro. A ver, si de todos estos oyentes que nos deja Plácido Domingo, el programa anterior, merecen seguir escuchando este programa. Sí. Lo determinará si soportan o no el próximo tema. ¿Así nomás? Así nomás. ¿Es una prueba de amor? Es una prueba. Nosotros ponemos un tema que es arduo de escuchar, es un tema que no es de fácil escucha, de fácil digestión. Más a esta hora, que tal vez alguno tiene vecinos. Claro. Pero si se bancan este tema, después el programa es todo cuesta abajo. Miren que lograron hacer dormir al nene después de tanto tiempo. Estaban dispuestos a amarse los unos a los otros. Ya dijimos hace segundos nomás que este programa está en contra de la familia. Es cierto. Así no que... concebirán. Lo que abre el programa número 58 de lo que vendrá es Los Pus. Así se llama la banda. Ya delicioso. Ya tienen un nombre que es un poco revulsivo. Es un poco así, chocante. El tema se llama... Se llama... Filmación. ¿Cómo? No, filmación. Sí. No, la radio era el otro. Era la otra banda que no va a abrir. Este tema se llama Filmación. Es de un disco que está en un sello virtual. Se llama Blackfish. Blackfish, pescado negro, pez negro. Ahí está, pero todo junto. Sí. Y es un avance más en contra de la familia argentina. Libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. ...0810-222-0870... ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes a lo largo y a lo ancho del país, ya que este teléfono tiene la particularidad de que cada llamada que se realice a través de esa línea telefónica tiene el costo de una llamada local. Por ejemplo, usted de Ellensbike vive en... Por ejemplo, así, sí, arbitrariamente, Calilegua. Calilegua. Sí. Bueno, usted vive en Calilegua y quiere llamar a quienes hacemos este programa, puede hacerlo a través del 0810-222-0870 y esa llamada le sale lo mismo que si usted llamara a su vecino de enfrente, a su vecino de al lado, a su vecino de la cuadra siguiente incluso. Y si uno vive, por ejemplo, en Lima, que es la ciudad que va a acoger... Sí. El último programa. Que va a albergar. Sí. El último programa de lo que vendrá. El último del año. Ya está decidido. Lo hacemos en Lima. Lo hacemos en Lima, la capital de los arqueros ataja penales. Y de los hombres radioactivos. Así es. Y de las chicas frente a los portones. Y de los oyentes que invitan a asados. No nos olvidamos de eso. De eso no nos olvidamos jamás. Esa ciudad también puede, si usted vive en esa ciudad, quiero decir, puede llamar al 0810-222-0870. y comunicarse con quienes hacemos este programa al costo de una llamada local. Y también desde Catamarca y también desde Tucumán, que son lugares de donde nos han escrito últimamente. Así es, desde Rosario también se puede escuchar y también se puede llamar. ¿Desde Salta se puede llamar? Sí, sí, sí, todo al mismo precio. Bueno, recibimos, decía el separador, y esta es la sección en la que damos cuenta del material que ha llegado a nuestro buzoncito de Maipú 555, que esta semana se lo veía muy contento, muy feliz. Hace falta, en serio, que despotriquemos al aire contra todos, que nos enojemos. Son hijos del rigor. Ya lo dijimos la semana pasada. La semana pasada ya habíamos tenido una mejora en la recepción de correspondencia después de habernos enojado con nuestros oyentes y sobre todo con los artistas independientes que se negaban o dejaban de lado el hecho de enviarnos material. La semana pasada dijimos que bueno, que eran hijos del rigor, lo hicimos notar. Y esta semana recibimos un montón de cosas. Pero antes de dar cuenta de las cosas que recibimos de parte de nuestros oyentes artistas independientes, también debo decir que recibimos de parte de la gente de seguridad, la gente que se encarga de recibir los premios y entregarlos a los oyentes cada vez que vengan a buscarlos, recibimos de parte de ellos a modo de devolución. No. Sí, a modo de devolución, dos números de la revista Sudestada que se había ganado Vero de Lugano. Vero de Lugano. Verónica Cornejo. Oyente consuetudinaria del programa, ¿cómo nos hace esto? Lamentablemente, estos ejemplares que nos han llegado de vuelta. Me parte el corazón. Nosotros no podemos sortearlos de nuevo. Este programa tiene una política de no sortear dos cosas dos veces. Y ya sería un premio de segunda categoría. O una cosa categoría, dos veces. Claro. Son premios ya usados, por decirlo de una manera. Es casi casi poligámico. Y podemos estar a favor del matrimonio puto. Sí, pero no de la poligamia. Aunque tal vez sea una forma de destruir la familia. Sí, sí, podríamos considerar apoyar la poligamia también. ¿Qué hacemos? ¿Le damos a Vero de Lugano una semana más de gracia para que venga a buscar estos dos números de la revista Barcelona? Y creo que hay un par de números de la revista Crepúsculo también. ¿Pasamos del rigor a la clemencia sin escalas? Sí. Me hace acordar a un conocido dios de unas cuantas religiones. ¿Un conocido dios dividido en dos testamentos? Sí, sí, sí, sí. Bueno, está bien, hagamos así. Un tanto bipolar el ente. Así es. Bueno, entonces Vero de Lugano, venía a buscar tu revista Sudestada que te ganaste hace ya más de un mes, porque si no, quedan ahí. Nosotros no las podemos sortear nuevamente, están a nombre tuyo. Y valen la pena, yo. Valen la pena. No solo he ojeado, la he leído en profundidad y es una gran revista. Bueno. Hemos recibido otra gran revista, sí. En este caso se trata del último número, el número 191 de la revista Barcelona, con un lindo titular que se hace eco del resultado del Mundial. Dice, crisis, desocupación, miseria, despidos, baja de salario, fin de los planes sociales, violencia, ajuste, sumisión al FMI y éxitos deportivos. Dos puntos. Los países más pobres de la Tierra saludan a los españoles, bienvenidos al tercer mundo, Tal cual lo que sucede a España en estos momentos es lo que le ha sucedido a países como Argentina y Brasil en otros momentos de su historia. Ajustes, recesión, violencia, baja de salarios y campeonatos del mundo. Ah, sí, sí, sí. Es un gran combo. Así es. Es el principal exportador de besos mundialistas España ahora. Sí, sí, es verdad. De besos a movileras, dice usted. Vale la pena esa disciplina. Es lindo, lindo laburo, sí, sí. Reclame los stickers de la noble bombacha y se ve a distintas personalidades con la leyenda así. Yo usé la bombacha de Marcela y hay unos cuantos que se han prendido en la campaña para contaminar las muestras, Y mire, incluso hay un lugar para que uno pegue su foto y pueda también decir, sí, yo usé la bombacha de Marcela. Y se ven ahí a Eduardo Duhalde, a Ricardo Ford, a Morales Solá, a Lilita Carrió, Grondona, Barney Gómez, el de los Simpsons, también usó la bombacha de Marcela, A Bergoglio, creo que es. Hay un montón, María Laura Santillán, Videla, Mirta Legrand, un montón de gente que ha colaborado. Ilustrado por Parés. ¿Esto es ilustrado por Parés? ¿Por nuestro oyente Parés? A ver. Yo tendría que haber reconocido el dibujo. No necesito ver la firma. Eso es un Parés marca registrada. ¿Usted dice? Sí, sí. Es el mismísimo Diego Parés, amigo de Niño Rodríguez y también... Amigo de puto. Amigo de puto. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Por lo menos eso es lo que Richard nos dijo. Richard Putosivsky. No, no es Putosevsky. Es más complicado aún, que Putosevsky. Espera, que debe estar por acá. Putosovsky. A ver, a ver. Espere. Porque acá está el libro. Sí, sí. Putosevsky. Putosevsky. Es un ¿qué quiere apellido? Estos apellidos polacos. Qué gana de complicarle la vida puesto, a la gente. Se ha puesto Ellensvay directamente. Que mucho más fácil. Más sencillo. Ahí está. Ese es el artista fantasma. El que no sabemos quién es. Tenemos una leve sospecha. Tenemos una leve sospecha de quién se trata, pero bueno, no lo vamos a decir porque nos han pedido confidencialidad. Ah, y la contratapa es lo mejor de la revista Barcelona, ¿eh? Suele pasar. Se sabe que han iniciado hace unos días, hace unos meses, unas semanas quizás, una campaña para que se declare el 2 de agosto el Día del Hijo de Puta. ¿Y por qué? Porque es el cumpleaños de Jorge Rafael Videla, el 2 de agosto. Entonces, han editado una colección de postales para regalar con la leyenda Feliz Día, Hijo de Puta, y la imagen de unos cuantos, a un José Alfredo Martínez de Hoz, un Antonio Domingo Bussi, un Cristian von Bernig, un Emilio Eduardo Macera, Jorge Rafael Videla, Jorge Tigre Acosta, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz y Miguel Ochecolas, todos ellos hijos de putas de cartel, que tienen... Un seleccionado. Sí, sí, sí, tienen su... postal para que cada uno regale el 2 de agosto al hijo de puta que uno más quiera. Ah, y también, esto está bueno, las direcciones postales de cada uno de estos hijos de puta para que les llegue efectivamente la postal, ¿eh? En Sanatorio Los Arcos, cada uno, ¿no? Algunos están en algún penal, como corresponde, complejo carcelario, algunos están en un sanatorio. Bueno, están todos, ¿eh? Sí, sí, ojalá que reciban muchas cartas. Así es. Esa es la revista Barcelona que nosotros sorteamos, entre otras cosas que recibimos esta semana. También recibimos un disco, Cosmopelusa, es el nombre de la banda, Incendiario, el nombre del álbum, y es rock duro, pesado, volador, stoner rock. Stoner rock, ellos ahí en la gacetilla decían algo así como que su música está inspirada en la obra de artistas como Queens of the Stone Age o Black Sabbath. Bueno, se nota. Rock pesadote. Pero tienen la particularidad de que canta una chica. Claro, lo que no es tan común lo que le da en el género. Otro color, ¿no? Hemos recibido de manos del amigo Félix Contartese. ¿Contartese esa? Sí, sí. Sí, Félix Contartese. Un par de discos. Científicos del Palo es la banda, una de las bandas. El tema se llama Indigencia y Distancia. El disco, sí. El disco se llama así, perdón. Cuenta con la participación de un muchacho que influyó mucho en la banda. Sí, se nota que la banda ha escuchado la obra completa de Divididos. Y está Ricardo Mollo ahí colaborando, produciendo uno de los temas y tocando la guitarra en por lo menos dos, ¿eh? Sí. Hay dos temas. Si no recuerdo mal, parte del disco ya lo pusimos alguna vez al aire cuando estábamos en La Tribu. Sí, sí, creo que este disco ya lo habíamos recibido o por lo menos algún corte. Cuando estábamos haciendo operación escuchar en FM La Tribu. Pero siempre es bueno recibirlo. Así es. Científicos del Palo, Indigencia y Distancia. Vamos a ver si suena algo de ellos en el día de hoy. Y también recibimos de parte de Félix el disco Mestizo de la banda Tercer Ojo. Qué linda tapa. Sí. Qué linda portada. Y así como Científicos del Palo, decíamos recién, recibía influencias o absorbía influencias de Divididos. Tercer Ojo, me parece a mí que han escuchado y han tomado nota de la obra de La Renga. Y que se entienda, cuando hablamos de influencias no estamos diciendo choreo, e incluso cuando hablamos de choreo no estamos diciendo que sea algo malo. El tema es robar a gente talentosa. Claro. Y reformularlo. Influencias tenemos todos. Ah, sí. Los que hacen música, los que hacemos radio, los que hacen música y radio. Así es. Es saludable tener influencias. Es preferible algo que se parezca en parte a algo y no algo completamente original que sea... intrascendente. Sí, u horrible. O feo. Intrascendente en el mejor de los casos. Sí, claro. 3 bajo cero es otro de los discos que llegaron a Maipú 555 a nombre de Lo que Vendrá. No, ese lo recibí yo en mano la semana cuando tocó Gran Martel y Eruca Sativa. En el auditorio. En el auditorio, que fue el martes o miércoles, ya a esta altura no lo recuerdo. Creo que fue el miércoles. Suelen ser miércoles. Miércoles, sí, sí. La gente que estaba colaborando con Eruca Sativa, ahí tenía algunos discos, algunas remeras para ofrecer. Nos acercó el disco de Tercer Ojo. Me dijo, yo soy la que canta. y me dio ahí el disco. Es un EP. Uh-huh. Suponemos también banda de Córdoba, por el acento. Eruca Sativa, la banda que vino como banda invitada de Gran Martel, era una banda cordobesa. Y suponemos que... ¿cómo es que se llama? Tres bajo cero. También es una banda de Córdoba, porque cuando nos dio el disco nos dijo: tomá, porteño culiao, acá tenés un disco. Así que suponemos que es de Córdoba. Sí, sí, hay claras señales. Uh-huh. Sobre todo cuando lo palmearon y dijeron cabeza de balde. ¿Qué hace? Cabeza de termo. Uh-huh. Tres bajo cero, entonces, lo entregó en mano, tuvo contacto humano. Así es. Otro disco que también me parece hemos recibido en su momento cuando hacíamos Operación Escuchar en la Tribu. Y me acuerdo, ¿por qué? Porque llegó acompañado por un osito de peluche y un billete de $2. Y esta vez no. Esta vez solo vino el disco. Que es lo que menos nos importa. Claro. Nosotros solo queremos ositos de peluche y billete de $2. Un disco adornado, o mejor dicho, ilustrado con una huipala, ¿no? O una bandera del orgullo gay. No, o una bandera del cooperativismo. Esta es la bandera del orgullo gay y esta es la huipala. De un lado, la huipala, que es la bandera de los pueblos originarios, que, hablando de Divididos, es la alfombra del escenario de Divididos, es una huipala. Ah, no lo sabía. Sí, sí. Tal vez del paso de Moyo y compañía por Jujuy. Quizás. Y del otro lado, sí, la bandera del orgullo gay. La bandera con los 7 colores del arco iris. ¿Y la bandera del cooperativismo en qué se diferencia? Creo que en la orientación de las franjas. La bandera del cooperativismo me parece que es... ¿Pero son los mismos colores? Franjas horizontales, franjas verticales, y la bandera del orgullo gay, franjas verticales. Pero esto se lo estoy diciendo para responderle rápidamente. Que nos llame el oyente que conoció a Floreal Gorini. Claro. Cierto que este programa hace enojar a los cooperativistas, me había olvidado. Y a los partidarios de la familia tradicional. Así es. Bueno, el oyente que nos hablaba y que nos reprochaba nuestra supuesta ignorancia sobre la vida y la obra de Floreal Gorini, que nos cuente cómo es en realidad la bandera del cooperativismo. Sabemos que el símbolo del cooperativismo son 2 pinos. Eso lo sabemos, porque cuando éramos niños íbamos a comprar al Hogar Obrero. Pero la bandera, no sé cuál es, cómo es en realidad. Bueno, Robot Sonda nos envió el disco, que no lo habíamos dicho. Robot Sonda nos envió el disco, que está ilustrado con esos colores. Ahí está. Yo no tengo más nada. ¿Usted no tiene más nada? Nada de nada. Yo tengo un disco que se llama Noche Sin Final, que nos ha llegado de parte de la banda Trabajo Sucio, una banda de rock nacional, rock and roll barrial, por decirlo de una manera. Me di cuenta por el logo y por el nombre. Claro. Hay veces que las portadas dicen incluso más que la misma música. Y hay una... Usted, si se fija en la lista de temas, va a encontrar que el tema 12 se llama Sur. Va a decir, como el tango de Homero Manzi. Sur, Paredón y después. Y Aníbal Troilo. Sí. Yo le voy a decir, sí, porque es el tango de Homero Manzi y Aníbal Troilo, pero sin la música de Aníbal Troilo, aunque en los créditos figure, sin la música de Aníbal Troilo. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron? Agarraron la letra de Manzi y le pusieron otra música, una música de rock and roll. Es jugado, es polémico. Vamos a ver si después escuchamos para que nuestros oyentes determinen si está logrado o no. Escandalícense, claro. Rasguense las ¿Cómo vestiduras. ¿Cómo puede ser que se metan con un músico como... Eso no es tango, señor. Eso no es tango, ¿cómo van a ver? ¿Qué sé yo? Seguro va a haber alguno que diga eso. Me parece bien, uh-huh. Sí, pico de rating. Recibimos algunas cosas la semana pasada. ¿Se acuerda que estuvo Pablo Vidal de La Perla Irregular? Que tocó en vivo. Tocó en vivo, nos dejó la película y nos dejó 2 discos para que sean sorteados entre nuestros oyentes. Así que la revista Barcelona, los 2 discos de La Perla Irregular, es decir... Dos discos distintos, La Novena Utopía y el primero, La Perla Irregular, se van con la revista Sudestada. Y 2 pares de entradas para ver a La Bomba de Tiempo mañana. Usted sabe que todos los lunes en el Conex toca La Bomba de Tiempo y se llena. Sin embargo, nosotros tenemos 2 entradas gratis para aquellos que quieran ir. Lunes de 20 a 22 horas toca La Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Conex, que es Sarmiento 3131. Esto no es el primero que llama. Esto va a sorteo. Esto a sorteo, así que 0810-222-0870, dejan sus datos, un teléfono para poder comunicarnos con ustedes, para avisarles que han resultado ganadores. A eso de las 4 de la mañana las vamos a llamar y vamos a decir ganaron, así que van a tener que escuchar todo el programa para saber si ganaron o no. Y también vamos a sumar, como si esto fuera poco, un disco de Nacional Rock 93.7, un compilado con grabaciones exclusivas de la radio. No está a la venta este disco. No está a la venta, se consigue solamente acá y sacándoselo a las trompadas al director de la radio, Horacio Marmurek, que los tiene ahí encanutados y no hay manera de que entregue uno. Yo lo vi hoy muy golpeado, no entendía qué había pasado. Y yo le dije, teníamos que sortear un disco, ¿qué va a hacer? Mire, hay bandas como Norma, como La Mancha de Rolando, como De Siniestro, Jonathan Richman, De Bueyes. En vivo. Todo en vivo en el auditorio o en los estudios de Radio Nacional. Todo por lo tanto, suena bien. Suena bien, claro. Claro que sí. Recuerden que también recibimos discos virtuales, uh-huh. Nosotros que somos tan modernos. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Anoten. Sí. lo que vendrá@radionacional.gov.ar. Esa es la dirección que teníamos para comunicarnos habitualmente con quienes hacen, con nuestros oyentes. Pero también vamos a recibir los discos a través de esa dirección. Por lo menos, uno o dos temas, mándenos. Porque por ahí, si mandan discos, se llena y sonamos. Y de última, manden el link y nosotros lo bajamos. Uh-huh. Siempre preferimos todo en CD. Uh-huh. Pero también somos conscientes de que la música hoy circula por la autopista informática, el hiperespacio. Los oyentes del interior tienen la posibilidad de acercarse, así como nosotros enviamos la semana pasada un premio por Bolsín. Los oyentes pueden enviarnos el disco por Bolsín, acercarse a la filial de Radio Nacional más cercana a su domicilio y entregar el disco, el libro o el DVD o lo que sea a nombre de lo que vendrá Radio Nacional Buenos Aires, y a nosotros nos llega. Así que no pongan como excusa de estamos en el interior, ¿cómo le vamos a llevar un disco de verdad? Es muy caro. No. No gastan nada. Sí, pueden enviar también algún producto disco tradicional. La gente de Río Negro puede enviarnos manzanas, la gente de Tandil puede enviarnos salames, la gente de San Juan nos puede enviar vino, eso también. Uno se predispone de otra manera a escuchar un disco cuando tiene la panza llena a leer un libro, porque no solamente discos recibimos, todo lo que quieren enviar. Nosotros lo recibimos con mucho gusto y si es un disco lo escuchamos, si es un libro lo leemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Dicho todo esto, vamos a escuchar una canción de un disco que recibimos la semana pasada. En la presentación de Radio Nacional Rock. Así es. Cuando tocó el otro show. Sí. Hubo músicos más allá de los hermanos Aldana. Sí, hubo muchos músicos. Lo vi a Carca. Sí. Ya sabe que yo no lo vi. Es difícil no ver a Carca, Me dijeron, ¿lo viste a Carca? No lo vi a Carca. Es un hombre muy alto y muy llamativo. Sí, claro. No estaba. No lo vi. No le mintieron. Uh-huh. Y estaba también la gente de Viva Elástico. A Dorio lo vi. Tal vez se lo confundió y era Carca. No. Pero no se parece. No, porque Carca no tiene bigotes. Es cierto. Uh-huh. Estaba Dorio. Yo lo vi a Mario Weinfeld. Había muchas celebridades. Bueno, ¿qué pasa? Yo no lo vi. Carga estaba. Estaba. Y bueno, estaba la gente de Bioelástico que también dejó el disco en mano. Ajá. De ese disco vamos a escuchar el tema La Radio. Suena en la noche anterior, silencio ensordecedor. Directo al comedor, restos en la noche anterior, silencio ensordecedor, y hay algo más. Muchachos, necesito por favor ganar. No puedo decir algo. Si son las entradas para la bomba del tiempo, vendía bárbaro. Teléfono mío 15 477, por la duda. Mi nombre es Carlos y estoy trabajando hasta las 9 de la mañana. Llamen tranquilos. Ustedes me hacen pasar unas noches muy bárbaras. Lástima que es una sola noche a la semana. Los aprecio mucho. Bye bye. Y bueno, ¿qué va a hacer? Grabemos este programa y se lo pasamos a la gerencia artística de Radio Nacional y le decimos, los oyentes se lamentan de que estemos solo una noche por semana. Y también piden quintuplicar el sueldo de los conductores y de la producción. Sí, esa parte no salió al aire, pero sí, está grabado. Sí. Tenemos, es un documento inapelable. Así es. Tiene que esperar 4 menos 5, 4 menos 3 minutos. Haremos el sorteo entre todos los llamados y mails. Hay muchas cosas que se sortean. ¿Qué hacemos? ¿El combo loco o vamos a hacer, dividiendo? Vamos a hacer dos combos. El combo que citamos recién, el que enumeramos recién, la revista Barcelona, los dos discos de La Perla, las dos entradas de La Bomba de Tiempo y el disco de Nacional Rock es uno. No es mucho, todo eso. Sí, bueno, pero hay que estar a las 4 de la mañana esperando a ver si salieron sorteados o no. Tienes razón. Y otro combo, que es el de dos entradas para La Bomba de Tiempo, el disco de Nacional Rock y el disco de Pop Art con temas de Las Pelotas, Dos Minutos, Los Amigos Invisibles, Los Auténticos Decadentes, Ratones Paranoicos, todo eso. ¿Le parece bien? Me parece excelente. Eso. ¿Ya está? Dos ganadores va a haber hoy. Doble chance. Doble chance. Sale o sale. Recién escuchábamos Motores, el tema que abre el disco de Cosmo Pelusa. El disco se llama Incendiario, banda que nos envió su material a Maipú 555. Y lo que viene ahora también es un disco que recibimos en el buzoncito de Maipú 555. Recién mencionábamos a Científicos del Palo. Decíamos que nos había enviado el disco a través de su manager, Félix Contartese, que se comunicó también a través del mail para confirmar el envío. Y a través del mail también, digo, antes de mandar el tema al aire, que se comunicó Ángel Sumino. Ángel Sumino dice: hola LQB, porque tengan una sección como Patada en los Dientes, no están obligados a tener que... A tener que tenerla en todos los programas, ¿o sí? Ajá. Porque ese tema que pasaron de los Pus no es para tanto. Momento. Ojo, no digo que no está bueno el tema, porque está buenísimo. Y esas guitarras están terribles, machacantes y con una particular distorsión que no se escucha habitualmente, tipo ráfaga. Dice. Ráfaga. Tipo ráfaga, ¿no? ¿La de la ventanita? No, tipo ráfaga, digamos. La distorsión le recuerda a una ráfaga de viento, supóngase, o una ráfaga de ametralladora, quizás, qué sé yo, no sé. Ahora tengo que hacer hermenéutica de los oyentes también. Muy buen sonido, pero no es patada en los dientes. ¿No será que de tantas patadas en los dientes ya se están endureciendo? Sí. ¿Le salió un callo en las muelas? Quizás. En las encías. Hay que aumentar la dosis de patada en los dientes, ¿eh? Así que igualmente les doy las gracias por hacernos escuchar cosas nuevas. Y tengo unos cuantos más de 30, pero el corazón joven, dice. Ah, sirve para trasplante, entonces. Está bien. Muy bien. Soy el Ángel de Zárate, el del puente. Ah, ¿pueden pasar algo de las Cherry? Está bien escrito así. No sé quiénes son las Cherry. Lo que vendrá @radionacional.gov.ar. Que las Cherry nos envíen su disco y nosotros lo pasaremos, sin duda. A lo mejor se refiere a las Kellys. Ah, puede ser. Puede ser que sean las Kellys, ¿eh? No pasamos, me parece, las Kellys este año. El año pasado hubo una ex integrante de las Kellys que tocó junto a Gustavo Álvarez Núñez. Claro, con Spleen, así es. Pero no, sí, pasamos a las Kellys en algún momento, ¿eh? Pasamos el disco Calimera. Tiene razón, y fue este año que pasamos. Este año, sí. Algún tema, creo que fue Revailles o Calimera en Gessel. ¿Decía algo en alemán el tema? Sí. Ah, Kleiner Dicker Junga. Ese tema pasamos. Bien, ¿eh? Entre los dos hacemos uno. Ahí está. Bueno, quizás sean las Kellys a las que se refiere el oyente Ángel de Zárate. Yo lo tomé como un desafío, el de Ángel. El programa que viene... Abrimos con una patada en los dientes. Pero en serio. Sí. Van a patada que... voladora. Sí. Pero con las dos piernas para adelante, sí. Plancha... Ni siquiera iremos a la pelota. No. Plancha así como la del holandés al español en la final. Tendrán que mudarse de barrio, sí, después de la próxima patada en los dientes. No te va a reconocer ni tu mamá, diría Bob Dylan. Esto es guerra. Uh-huh. Volvió entonces el enfrentamiento entre los que hacemos el programa y el oyentismo. Así es. Resurgió así el movimiento oyentista. Así es. Cuando golpeen tu puerta, ¿cómo vas a salir? ¿Con las manos arriba o con el dedo en el gatillo? Me suena. Le suena, ¿no? Esto forma parte de una canción de los Clash, de Guns of Brixton. Y es un epígrafe a la letra de Until the Victory Chango, es decir, hasta la victoria Chango, vendría a ser. Un tema incluido en el disco... Indigencia, ¿cómo se llamaba? Espere que tengo acá la tapa a mano. Está hablando del disco de Científicos del Palo. Indigencia y Distancia. El disco se llama así, el tema se llama Until the Victory Chango. Y es un tema que cita a esta letra de The Clash en algún momento. Y que describe un poquito la situación de la clase media argentina y su postura ante la realidad. Siempre planear until the victory, Chango, hasta la victoria. el ser mejor. Sedante para el cerebro humano, lo duerme y le hace creer que nada de esto tiene que ver con él. Pero no es, lo peor es que no puede dejar de ser. Como mierda vas a salir, la mano arriba o en el bucé. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Antes de Victory Chango, hasta la victoria siempre Pradel. Antes de Victory Chango, hasta la victoria siempre Pradel. Antes de Victory Chango, hasta la victoria siempre Pradel. Antes de Victory Chango, hasta la victoria siempre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? The working class hero is dead. ¿Cuánto te pueden dar por todita tu vida? ¿Qué modelos son vos? Tienen 500 más de vos. La clase media es el mejor sedante para el ser humano. Lo duerme y le hace creer que el enemigo es el que tiene menos que. Soy yo de vuelta al del puente. Les quería aclarar. ¿Qué dice? Sí. Entendimos la aclaración. Le decimos al ángel del puente. Un hombre que tiene las cosas claras. Sí, está bien. Cuando de relaciones se trata. Pero ¿de qué viene el asunto? Me parece que se debe a la alusión al matrimonio igualitario o matrimonio puto, como dice la gente. Amiga de la revista Barcelona. Y de Radio Barcelona, los colegas. Así que gracias, sigan escribiendo a lo que vendrá @radionacional.gov.ar. Ahí también recibimos discos virtuales. Si no, la dirección real, Maipú 555, a nombre de lo que vendrá. Todo esto, por ejemplo, Científico del Palo hizo ese paso que no es tan difícil. Recibimos, escuchamos y pasamos. Así que pongan manos a la obra, que se puede. De hecho, lo hemos demostrado más de una vez, hace 1 año y 7 meses. Estamos sorteando el disco de Nacional Rock, el compilado de Nacional Rock. Sí, sí. Y decimos que es material exclusivo de la radio. El sorteo sigue abierto, ¿no? Sigue abierto a través del 0810-222-0870. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. 0810-222-0870. Ese es el teléfono para comunicarse con lo que vendrá. Usted se preguntará qué tiene ese disco que es tan exclusivo, que no sé qué. Bueno, tiene un montón de bandas. Una de ellas es la banda Norma, banda platense, que estuvo en el programa del principio del fin grabando algunas canciones. Algunas se puede ver en, filmando, sí. En sonidoambiente.tv. Ahí está el tema Habitación. Pero en el compilado de Nacional Rock está el tema NASA. Un tema que habla de la radio también. Una versión acústica, no es tan común no es escuchar a Norma en formato acústico. Escuche. Hay una nave espacial flotando sola. Tiene un mensaje especial desde el espacio. Hay una nave. Eso es Norma, en vivo en el estudio de Radio Nacional Rock. Le metemos un exclusivo. Exclusivo. Y en el auditorio de Radio Nacional estuvo, abriendo el ciclo de recitales de Nacional Rock, hace ya unos cuantos meses, quizás un año, no tanto, Daniel Melero, que estuvo acompañado de gente como Mariano Roger de Babasónicos, Diego Tuñón también de la misma banda. Ah, los mismos que colaboraron en el disco, en el último. Hablábamos de las Kellys recién, la baterista de Daniel Melero, Sil, es la baterista de las Kellys también, y estuvo tocando este tema que se llama ¿Por qué sí? Escuche. Ahora vienen las noticias. Después de las noticias, la segunda hora de lo que vendrá con la agenda federal y los inoportunos. ¡Vuelve! Sí, la sección favorita de las madres y las novias. Que sean dignas las heridas, que sean mías. Y aún en la sorpresa, que todo continúe. Que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. ...0810-222-0870... teléfono este para anotarse en los sorteos de la revista Barcelona, los discos de La Perra Irregular, los discos de Nacional Rock, las entradas para La Bomba de Tiempo. Y creo que por hoy nada más, ¿no? ¿Qué más quiere? Ah, y el disco de Pop Art. Sí, sí, demasiado. Mucho, hoy estamos bastante regalones, ¿eh? Agenda federal del 18 al 24 de julio de 2010, dice en el título, en la portada de estas páginas que nos han impreso. Yo ya me preparo, voy entrando en calor para el ¡Hola, niños! Hay actividades de las vacaciones de invierno, ¿eh? Sí, hay vacaciones de invierno para niños. Agenda federal, alias, ¿y ahora dónde encajo el pendejo? Así es. Domingo 18, Misiones. Esto no es para niños, es para todo el público, pero no es específicamente para niños. Se trata del recital de Tonolec, este dúo de música electrofolclórica. La banda de Charo Bogarín. Charo Bogarín y Diego Pérez, ellos son los dos integrantes de Tonolec, va a estar tocando... Digo, para aprovechar el gerundio, que es una forma verbal tan simpática. Sí, sí. Van a estar tocando el domingo 18, es decir, hoy, a las 20 horas, en el Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento. Ya, esto debería tener una sección propia. El Centro. Actividades, con cámara, con eco. El Centro del Conocimiento. Esto es en la avenida Ulises López, ahí en el acceso este de Posadas, Misiones. Hoy, domingo 18 a las 20 horas, gratis. Este es un dato no menor. Tonolec en vivo en Misiones. No sabemos si va a ser en el formato este acústico que están haciendo últimamente o en el formato habitual de Tonolec, que es un formato electrónico. Lo cierto es que va a ser en el Centro del Conocimiento. Imponente. Tiene un halo de misterio. Ajá. Ahora. Todo, cualquier cosa que tenga eco tiene un halo de misterio. El Centro del Conocimiento. ¿Cómo hace ese efecto? Yo no lo vi. Muéstrame el truco. Porque tuve un accidente cuando era chico. Ah, la traqueotomía le da esa sonoridad. Esa sonoridad es fruto de la traqueotomía. Por eso es que yo uso siempre polera. En verano, en invierno. Ahora, sea el clima que sea. Yo salgo con mi polera o si no con bufanda. ¿Tiene otros trucos o por ahora solo tiene ese? No, solo ese. ¿Y levanta? No, la verdad que no. Pero le da un tono interesante a todo lo que dice. Pero solo me funciona cuando digo el Centro del Conocimiento. Si digo otra cosa, por ejemplo, si digo Avenida Ulises López, acceso a Posada, no pasa nada. Tiene que entonces llevar la charla de alguna manera para decir ese lugar. Que ya todo el mundo sabe dónde queda. El Centro del Conocimiento. en Avenida Ulises López, acceso este Posadas. Deberían ver lo que estoy viendo porque tienen la chapa de la trevedomía, pero medio combada. Entonces me parece que es eso. Sí, sí. Me la hice hacer así. A sí, medida. Sí. Un herrero amigo de ahí de cerca de casa. Un artista. Más que un herrero, es un artista. Así es. Me quedo en Buenos Aires, lejos del centro del conocimiento. Ve que a usted no le sale. A ver, el centro del conocimiento. No. Una porquería. Me voy a hacer una trevedomía yo también. Buenos Aires, una ciudad que me queda bastante más cerca que el Centro del Conocimiento. No hay caso, ¿eh? Cine en lo de domingo. Ajá. Así se llama el ciclo. Dead Man es un western de Jim Jarmusch. O sea, no es un western típico. No, no es una de Sergio Leone. Ajá. Música de Neil Young. Con Johnny Depp. Además, comidas y bebidas. Un combo más que agradable, sobre todo para un domingo a las 8 de la noche. Bien. ¿Dónde? Que uno no hace absolutamente nada más que deprimirse y aburrirse. Sí, en este caso uno puede deprimirse, aburrirse, hasta que empieza la película de Jim Jarmusch. Que a veces ver una película de Jim Jarmusch y aburrirse es básicamente lo mismo. Casi lo mismo, sí. Pero está Johnny Depp y hay música Neil Young, así que no. No es el caso. A las 8 de la noche de hoy. Además hay comidas y bebidas, uno puede emborracharse y buscar pendencia, buscar lío, y agarrarse a la tropada con alguno de ahí. Sí, ya por la distorsión fruto del exceso de alcohol, uno incluso le agrega episodios a la película. Claro. ¿Dónde? En el Centro Cultural y Social El Surco. Esto queda en Boedo 830 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ya dije. Así es. Lunes 19 en Mendoza. ¡Hola, amiguitos! Ay. Títeres, soñar no ocupa lugar. Pero tiene todos los trucos. Tiene eco y aparte tiene el personaje amigable con los niños. Así es. Soñar no ocupa lugar. Esto es en el Teatro Quintanilla, en el subsuelo de la plaza. ¡Ah! Este era el lugar que nos aclaraba la oyente de Mendoza. Que no era el cuartito donde dormía el Sereno. No. Que era un subsuelo imponente, que ocupaba todo el subsuelo de la plaza. Un predio. Sí, claro. Esto es en Rivadavia y Bartolomé Mitre en Mendoza, en la ciudad de Mendoza capital. Entonces, a las 15, dos funciones, tiene de Soñar no ocupa lugar. A las 15 y a las 17 horas tiene. Lleve a los chicos a las dos funciones. Ya son 4 horas. De tranquilidad asegurada. Sí, la primera la pueden ver con un tío y la segunda con la abuela. Así es. Y usted aprovecha y vive. Y vive, disfruta de la vida, dos horas de 15 a 17 y 2 horas más de 17 a 19. Teatro Quintanilla, subsuelo de la Plaza Independencia, Rivadavia y Bartolomé Mitre en Mendoza, Títeres. Me quedo en la ciudad de Buenos Aires, alejándome de Mendoza y del teatro para niños. Pero sigo en el teatro. Bengala, de Alfredo Megna. Bengala es el apodo de un viejo boxeador que se resiste a abandonar el único espacio en que conserva su identidad, que es el ring de box. Claro. Tiene razón. Me hace acordar a uno de los viejos inoportunos, Hurricane. Rubin el huracán. Sí. Quédense que en minutos otro episodio de Los Inoportunos no va a ser Rubín el Huracán, que ya fue. Claro. ¿Dónde se da Bengala? Pero va a ser un morocho, como Rubín. Sí. Y no damos más pistas. No damos más pistas. Cantante. Nada más. Un bozarrón. No es Paul Robson, que también fue. Sí, inoportuno. Un inoportuno. Negro y comunista en Estados Unidos. Así es. Vuelvo a Bengala. Sí, por favor. Porque alguno quiere saber dónde es que es esta obra de teatro sobre el boxeador que se niega a abandonar el ring. En el Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1062 en la ciudad de Buenos Aires, a las 20:30 del lunes. Ah, qué bueno, Martes 20, en Corrientes, proyección del corto Pelotas y del largometraje Argentina Fútbol Club de Juan Pablo Rubio. Esto es en el Teatro Juan de Vera. En la calle San Juan 637 en Corrientes, a las 21:30 horas gratis. Dos cortos, o mejor dicho, un corto y un largometraje, aparentemente vinculados al fútbol. Por el título, suponemos, ¿no? Argentina Fútbol Club, es obvio, un largometraje sobre el fútbol. Y Pelotas, suponemos también, tiene que ver con el útil, como dicen los uruguayos. Seguimos teatreros, pero en este caso más porteños, menos federales. Y tiene que ver con, tal vez, el matrimonio puto. Ajá. ¿Por qué? Porque se da la obra Juicio a lo Natural, de Nacho Medina Pardi. Lo Natural, un argumento que estaba, que se puso tan de moda en estos últimos debates por la posibilidad del matrimonio de personas de personas del mismo género. Claro, porque todo el mundo sabe que el humano solamente es natural, claro. Que no tiene nada similar a la cultura, no, por ejemplo. La cultura no hace al ser humano, no, el ser humano es un animal más, sí. En la fauna. Es un ser que se rige solamente por instintos y que no tiene ninguna clase de razón. Así es. Pero que a la vez responde a las órdenes de Dios. Ah, claro. ¿De qué se trata Juicio a lo Natural? Sí. Esta obra de Medina Pardi y de Nicolás Pérez Costa. Es juicio a un joven por daños y perjuicios hacia su entorno social. Ah, está bien. Por el hecho de ser homosexual. Ah. Y de atentar contra la familia, sí, etcétera. Claro. Con esta carátula comienza a desarrollarse el absurdo, quizás aparentemente poco actual, conflicto de esta obra. Uh-huh. Guiño, guiño. Guiño, guiño. A las 9 de la noche, en el Teatro El Cubo, ahí cerquita del shopping Abasto, esa cortadita. Es un teatro que tiene forma de cubo, justamente. Claro. Celaya 3053, Celaya al 3000, entre Jean Lloré y Anchorena en 11, o Abasto, como más Abasto, eso es el Abasto, sí, sí. Miércoles 21. Esto era martes, la obra de recién. Sí, martes a las 21 horas, tiene razón. Miércoles 21 en La Pampa tiene lugar la séptima edición del festival Invierno más Vacaciones, igual teatro, amiguitos. Sí, señor. Teatro infantil. Pegó el volantazo, sí, justo, sí, a tiempo. Justo, cuando vi la suma, el resultado de la suma, dije, bueno, Invierno más Vacaciones, teatro, amiguitos, teatro infantil, solita, contando, jugando y cantando. Lo que vendrá, kids, está, pero ardiendo. Solita, contando, jugando y cantando es la obra que tiene lugar. El festival del gerundio es. Sí, tal cual, sí, sí. Solita, contando, juntando y... No, jugando y cantando. 16 y 18 horas, dos funciones este miércoles 21 en el Teatro ATTP, que por suerte nos han aclarado qué significan las siglas para no confundirlos con... Asociación de Tenistas Torpes Peruanos. No, Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano, que queda en la calle Bolivia y José Luro, en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. Miércoles 21 a las 16 y 18 horas, teatro para chicos. Me quedo en la ciudad de Buenos Aires, donde está el polémico y siempre sorprendente, sí, José María Muscari. Y copado también. Sí, sí. Muy, sí, copado, sí. José María Muscari. Las veces que lo hemos tratado, ha demostrado ser un tipo humilde y accesible. Sí, sí, lo de polémico es una deformación profesional. Sí, claro. Uno suele ver. Es el Niño Rodríguez, el periodista del Niño Rodríguez. Sí, sí, tensa calma. ¿Cómo es Tito? Tito. ¿Es Tito? Bueno, ya está. No, ¿cómo se llama? Torres es el apellido. Tito Torres. ¿No ¿Estás seguro que es Tito Torres? No, seguro que es Tito. Bueno, no importa. Bueno, el narigón periodista que suele caer en todos los lugares comunes del periodismo, como por ejemplo decir el siempre polémico José María Muscari. Facebook. Una única obra de 7 escenas con 7 versiones diferentes, en 7 funciones semanales, con 7 actores diferentes, cada una de las 7 noches de la semana. Ajá. Hay 7 versiones diferentes, sí, sí, de la misma obra. Usted va un lunes y es una versión. Va el martes y es otra versión con otros actores. Y así análogamente. Así. A las 9 de la noche en la Ciudad Cultural Conex. Y haga una cosa. Vaya el lunes. Sí. Con las entradas que se gane para la bomba de tiempo. Sí. Y se cola. Y está lleno. Digo, por no decir secuela. Sí, sí, sí. Porque si digo secuela, se va a pensar que es la segunda parte. Está lleno de recoveco, sí, la Ciudad Cultural Conex. Incluso uno puede meterse en la escalera, esa que va para arriba o para abajo, según desde donde uno esté. Pero que es muy alta. Donde uno estea. Sí. Y finge ser un operario. Claro, se va con un mameluco, por ejemplo. Y después, silbando y mirando para el otro lado, se mete y ve Facebook del siempre polémico José María Muscari. ¿Dónde es esto? Tony Torres era. Tony Torres. Sí. Ahí está. Yo sabía que iba a llegar en algún momento. ¿Dónde? En la Ciudad Cultural Conex. Por suerte llegó antes de las 4 de la mañana. Que no sienta precedente. No, claro. Pero en esta oportunidad llegó Sarmiento 3131, que si no me equivoco es un número pingüino. ¿Así se llaman esos números que son dos números iguales repetidos? Tengo el 73% de certeza. Bueno. Si algún oyente tiene la extrema seguridad, 0810-222-0870. Sí. ¿Es 222? Sí. Dudé. Lo con tiene el ahí que no llega a verlo. La tortícola está matando. 0810-222-0870. Ahí está. Si sabe si existen números pingüinos o es un invento. Espere que vamos a... Porque yo en los oyentes ya no confío más. ¿Qué quiere que le diga? Pero suelen tener grandes verdades, Yo cuando dudo apelo a la gente. Yo voy a poner no números. No solo los oyentes, sino la gente. Números pingüinos en el Google. Y vamos a ver qué dice. Mientras tanto, déjeme hacer un bonus para esta agenda federal. Sobre todo esta agenda federal de lo que vendrá Kids. Uh-huh. Hola, niños. Sí, niños. A mí no me sale. Hola, niños. Hola, amiguitos. Ahí está. Uh-huh. Hoy pude ver una primicia. El ensayo general de un espectáculo que se va a dar en el Polo Circo. Ah, ahí en Juan de Garay. Sí. Juan de Garay y Combate de los Pozos. Ahí en la plaza frente al Garrahan. No es Combate de los Pozos. Sí, sí, sí, Combate de los Pozos. En esas carpotas que hay. Mañana. Ahí donde Juan de Garay vuelve a ser mano única. ¿Sí? Claro. Sí, tienes razón. Mañana se estrena, yo vi el preestreno, el ensayo general. Ajá. Una obra llamada Ludus. Ludus. Cuenta con la actuación estelar, sí, demoledora, sí, inolvidable, sí, de un tal Damián Ehlenzweig. Damián Ehlenzweig. Ehlenzweig es un apellido muy común, sí, no quiere decir que sea mi hermano. No, no, claro. Puede llegar a ser mi hermano. Puede llegar a ser el actor más gracioso de toda la obra. Ajá. Pero lo digo yo con la objetividad periodística que me caracteriza. Nunca hemos dudado de eso. Mañana a las 3 de la tarde, pégense una vuelta por el Polo Circo, que dan luz. No me gusta a mí el circo demasiado. Ajá. Y aún así lo disfruté y me reí. Así que quienes sean amantes del circo van a pasar de parabienes. Hecho el chivo del nepotismo habitual que sea en lo que vendrá. Continuamos con la programación habitual de esta agenda federal. Jueves 22 en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, tiene lugar un ciclo de cine dedicado al director japonés Akira Kurosawa. Gran director japonés. Sí, sí. ¿Mm? El de Rashomon. El de Rashomon, el de Los Sueños, el de Rhapsody en Agosto y de Ran. El de... ¿qué otra más? Yo hasta ese disco de Paul McCartney llegué, después ya le perdí el rastro. Kagemusha es la que van a dar. Yo lo pronuncié con un japonés más de Kioto, ¿no? No, sí, no tanto de la capital. De Kioto con un estado de ebriedad. Sí. Kagemusha. Es del año 1980 de Kurosawa y se va a proyectar el jueves 22 a las 22 en el Teatro del Rayo, que queda en Salta 2991 en la ciudad de Rosario. Me quedo en Buenos Aires, pero una muy buena razón tengo, A ver. Una buena fecha cuando no abundan las buenas fechas de rock. Rock. Jueves que viene, sí, anoten. Presten atención porque en serio, pinta bien. Asalto del Parque Zoológico. Ah, la banda de Sebastián Agusti. Una banda que ejecuta el shoegazer extremo. Shoegazer, descríbame por favor en pocas palabras el estilo del shoegazer. Gente que piensa que los pedales y los cordones de sus zapatos son las dos maravillas máximas que ha dado la humanidad desde sus inicios hasta hoy. Pero eso no me explica cómo suena. Suena. Eso con... me dice que. Me avisa, sí, que yo voy a ver a tipos que no van a levantar la vista del suelo en todo el recital. No es un show de Kiss, no es un show de Alice Cooper. Ajá. Es algo más estático. Ajá. Y tiene mucha distorsión y climas, uh-huh, y capas de sonido que se apilan una sobre otra, sobre otra, sobre otras. Uh-huh. Sin perder la melodía. No es, bien, una bola de ruido así nomás, no es noise. Hay canciones. Me gusta entonces. Si son amantes de, por ejemplo, My Bloody Valentine, seguramente lo que hace de Asalto al Parque Zoológico les suena muy conocido. Y también tocan Los Reyes del Falsete. Ah, mire usted. Una banda que ha reafirmado que no hace falta tener un bajista para sonar muy bien en vivo. ¿No tienen bajista? No hay bajo en Los Reyes del Falsete y no se lo extraña. Mire qué bueno, Una muy buena banda. ¿Cuándo, dónde? Posnoventosa. Posnoventosa. O posnoventista, como más le guste. A las 9 de la noche del jueves que viene en Levar, Tucumán 422, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá la vuelta, por decirlo de una manera. Viernes 23 en Córdoba, Teatro Artefacto Escénico, Textos de Odio y Desconsuelo. En eso se basa la obra Artefacto Escénico. No es sola niños esta, ¿no? Esta no. Me parece que no es para niños. En la sala Quinto de Eva, en el pasaje Agustín Pérez, número 10, en el ex mercado del abasto de la ciudad de Córdoba. Esto es el viernes 23 a las 22 horas, Artefacto Escénico. Déjeme volver una vez más a la ciudad de Buenos Aires, bueno, con mi patilla en U. Así para hablar de mi unitarismo. Pero porque toca una amiga de la casa y una persona que es talentosa. Claro. De hecho, los oyentes de Lo que Vendrá lo saben porque tocó este año. Estuvo acá hace un mes, quizás. Hablo de un poco más. Ivana Berenstain. Va a tocar el viernes que viene a las 23:30 en Folies. Ajá. Esto es Arévalo 1376, como ya dije, en la ciudad de Buenos Aires, viernes que viene. Bueno, cerramos la agenda con una actividad cada uno. Sábado 24, en Tierra del Fuego. No sé si le queda de paso. Si salgo hoy, llego. Bueno, un festipunk. Ah, festipunk en Tierra del Fuego. Sí, sí. Para poguear y sacarse del frío. Así es. Bajo Control, Fitzy, Cambio de Actitud y Volando Bajo. Estas cuatro bandas, suponemos fueguinas ellas, van a estar tocando a las 0:30 del sábado, es decir, el sábado después de la medianoche. En Diada Pub, que queda en la calle Perito Moreno 425 de Río Gallegos. Río Gallegos, Tierra del Fuego, no me cierra, pero bueno, ¿qué va a ser? Después chequearemos ese dato. Patagonia seguro, ¿no? Debe ser Río Grande. Ah. Debe ser Río Grande y ahí el corrector de automático de texto debe haber puesto Río Gallegos. Pero si es Tierra del Fuego, no puede ser Río Gallegos. Y si es Río Grande, no puede ser Santa Cruz. Río Grande, una de las zonas más conocidas de Cuyo, como así todo es, el mundo sabe. Así es. Me vuelvo a Buenos Aires, la capital de Brasil. Sí. El Festival de los Viajes toca en la ciudad de Buenos Aires y Modular. Bueno, acá yo tengo, discúlpeme que lo interrumpa, pero vamos a arreglar esto. Yo tengo que Diada Pub, Perito Moreno 255, Ushuaia. Y tengo acá el Google. Ahí me cierra más. Así que es ahí, en Ushuaia. Es Tierra del Fuego, confirmado, pero es en Ushuaia. No es ni en Río Gallego ni en Río Grande. No llegaron a emprender el camino, así que no pueden recriminarnos nada. De última le queda de paso Río Gallego. Si llegó hasta Río Gallego, si hace 30, haga 31. Tiene razón. Le decía, en Buenos Aires el Festival de los Viajes, justamente de viajar hablábamos, y Modular a las 23:11 de la noche en La Cigal. 25 de mayo, 722. Ahí está. Quédense que después de la música vuelve. Vuelve Los Inoportunos con un personaje que hacía mucho que teníamos ganas de hacer y no sabíamos por qué, no sabíamos por qué no lo hicimos. Quizás porque habíamos pensado que lo habíamos hecho, pero bueno, son cosas que nos suceden a nosotros. Trasnoche y que ya no somos tan jóvenes. Seguro no lo hicimos. No, no lo hicimos. ¿Y por qué no lo hicimos? Y porque pensamos que lo habíamos hecho. Este es inoportuno y muy divertido. Así que recomiendo que se queden, es media horita más de programa. Decíamos que iba a tocar los Reyes del Falsete. Iban a estar tocando, ¿cuándo, Ellen Spike? Por favor, recuérdemelo. Viernes que viene. Ah, con Modular. No. Con Asalto al Parque Zoológico. Me confundí con el Festival de los Viajes. Ahí está. Eso va a ser el jueves que viene. Jueves que viene a las 21 horas. Como adelanto a ese recital, escuchamos a los Reyes del Falsete haciendo El Gran Cohete. Bye. lo que vendrá. You better watch your step. She's going to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into her fast colored eyes. She picks you up just to put you down. What a clown. Cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're a reader in the book. You're not the 37 hallelujah. She's going to smile to make you frown. What a clown. Little voices from the street. Before you start, you already beat. She's gonna play you for a fool. This is true. Cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. Modular y su versión de Femme Fatale, el tema de The Velvet Underground que cantaba Nico hace ya unos cuantos años. Uno de nuestros inoportunos, la Velvet Underground también, en su momento. Es cierto, uno de los primeros. De los primeros. Recuerdo el caso del integrante de la Velvet que le dijo que se habían vendido por tocar a cambio de... ¿cuánto era? $17. Sí, $20 como mucho. Era. Los corrió por izquierda. Agnus McLeish. Ahí llamaba. Está. Me salía Doug Yule, que ese era otro. Ese fue uno que entró después. Modular va a estar tocando el sábado 24 a las 23 horas en La Cigal, 25 de mayo, 722, junto al Festival de los Viajes. Y los escuchábamos haciendo esa versión de Femme Fatale de The Velvet Underground. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. Y sí, ya era hora. Ya era hora de hablar un rato del viejo Screaming Jay Hawkins, que nació el 18 de julio de 1929 en Cleveland, Ohio, de pura casualidad. Parece que la madre de Screaming Jay vivía en Washington D.C., pero por razones desconocidas para nosotros y para quien redactó esto, le pegaron una paliza y la subieron a un autobús con destino a Cleveland. No sabemos qué pasó, nadie sabe qué pasó aparentemente. Y lo cierto es que la madre de Screaming Jay llegó justo a tiempo para tener a su hijo y meterlo en un orfanato de paso, ya que estaba donde fue adoptado con 18 meses por una pareja de indios pies negros. Es un signo de inoportunidad. Uh-huh. Pudiendo ser adoptado por una pareja de blancos multimillonarios. No. A él le tocó en suerte una pareja de indios pies negros. La madre adoptiva de Screaming Jay tenía un montón de hijos, cada uno de un padre distinto, hasta el punto de que el propio Hawkins llegó a dudar del número de hermanos que tenía. Y me parece que el tema de familias desconocidas será, no sé si una constante, pero volverá a aparecer en su vida. Siendo un niño, aprendió a tocar el piano y a componer música. Estudiaba piano y canto en el Conservatorio de Ohio con intenciones de dedicarse a la ópera. Algo que no nos sorprende porque el tipo tenía una voz potentísima. Sí, un caudal que puede hacer funcionar una... una turbina termoeléctrica. Ahí está, no me salía, iba a decir reserva hidroeléctrica. No, una turbina. Con 14 años empieza a boxear. Viste qué extraño, recién hablábamos de similitudes entre Screaming Jay y Rubín el Huracán. Acá teníamos una que no habíamos notado todavía. Empieza a boxear, deja la escuela y miente su edad para poder ingresar en la Armada y luchar en la Segunda Guerra Mundial. 14 años tenía, ¿eh? Precoz. Y se fue a la guerra. De la ópera a la guerra sin escalas. Comenzó a tocar el saxo en el ejército para entretener a las tropas de los Estados Unidos, en los Estados Unidos también, en Alemania, en Gran Bretaña, Japón y Corea. Pero él afirmaba haber luchado en el Pacífico, donde fue hecho prisionero en la isla de Saipan, en Japón, cuando se lanzó en paracaídas y fue a caer en zona de enemiga. El tipo se lanzó en paracaídas y... ¿A los 14 añitos? Ahí sí, a los 14 años fue la edad a la que se presentó al ejército, cayó en territorio enemigo, o mejor dicho, en territorio de Japón, y en su primera misión fue esto, así que no llegó a disparar ni un solo tiro, lo rescataron un año y medio después. Ya, esto me hace acordar mucho a la historia del gran pez. Sí, ¿no? Es una increíble tras otra. Es una muy, muy grosa tras de otra. No llegamos ni a la mitad de su vida y ya no le creo ni dos palabras. Primero que la madre de repente aparece en Ohio después de una golpiza y lo da en adopción a una pareja de pies negros. Sí. Suena inverosímil. No sé si suena. No sé si será verdad, pero es inverosímil. Sí. Después aprende a tocar el piano y el saxo, pero con 14 años se presenta al ejército. En el ejército lo toman sin notar que tiene solo 14 años y es capturado en Japón después de lanzarse en paracaídas y ser capturado durante un año y medio. Previo paso por el boxeo, es raro. Inoportuno también desde ya. Tras 3 años en la Armada, cambia a la Fuerza Aérea. Además, se dedicó al boxeo, como ya habíamos dicho, y llegó a ganar el título de los pesados medios de Alaska. Sí. Tal vez fue un gran mitómano, pero los mitómanos no siempre cuentan historias interesantes. En este caso, sí. Hawkins toca con quien puede, va de banda en banda. Fue despedido de la banda de Fats Domino, el grosso de Fats Domino, por salir en varias ocasiones al escenario con un traje de color piel de leopardo y un turbante. Seguramente Fats Domino le habrá dicho, es la banda de Fats Domino, no es la banda de Screaming Jay Hawkins. ¿Quién sos? Susana Jiménez. Claro. En noviembre de 1955 registró su canción más famosa, que es la que estábamos escuchando como cortina, I Put a Spell on You, para el sello Grand Records. Escuchemos un poquito más de I Put a Spell on You, que es un temazo. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Una de las 500 millones de versiones de I Put a Spell on You y una de las 500 millones de versiones que están buenísimas. Es una canción, comentábamos esto la semana pasada, una canción a prueba de balas, una canción que es imposible de destruir. ¿Podemos hacer un coro de oyentes borrachos en este momento tocando al aire? Con este piano de la radio, tocado por alguien que no tenga ni idea de cómo se toca y la canción va a seguir siendo indestructible. La canción era una simple balada, una canción de amor compuesta para que una exnovia volviese con el protagonista. Puse una maldición sobre vos porque vos sos mía. Así es, esos son los primeros versos. Claro, esta versión que escuchamos de cortina no es la original. Es la que se grabó después. La primera, esta, la del 55, era una simple balada. En diciembre del 55 firma con el sello Oke, una subsidiaria de Columbia. El productor Arnold Maxim quiere volver a grabar I Put a Spell on You para que suene más salvaje. Pero Hawkins desea que siga siendo una balada. Yo la compuse como balada, loco, dejala así, tranquilo. Es una canción de amor. Es una canción de amor, una canción de desamor en todo caso. Hawkins decía que sigue siendo una balada. Por lo que Maxim organiza un pequeño picnic. A ver, vamos a retomar. Maxim, Arnold Maxim, el productor, le dice a Screaming Jay Hawkins: ¿por qué no la grabamos de nuevo, pero le damos un sonido un poquito más salvaje? Screaming Jay Hawkins le dice: no, mirá, a mí me gusta así balada, yo soy un romántico. Yo soy más Jay que Screaming. Claro, dejémosla así. Entonces Maxim dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un picnic antes de la grabación. Y le da a Hawkins y a los músicos enormes cantidades de carne, pollo, papas asadas, cerveza, vino y whisky. Algo pantagruélico. Claro. Y siempre quise decir pantagruélico. Vamos, en radio. Bien. Ya está, me retiro. ¿Por qué no se dice gargantuesco? y se dice solamente pantagruélico. Tienes razón. ¿Por qué? Porque el que se morfaba todo era pantagruel, justamente. Tiene sentido. Sí, sentido. Sí. Y por primera vez dijimos algo que tiene sentido. Bueno, lo cierto es que los llena de cerveza, vino, whisky, carne, pollo y papas. Después me imagino, si hizo una siesta, la digestión llegó pipón pero no. Lúcido. Y los mandó a grabar, pero pasa que Screaming Jay Hawkins no se acuerda absolutamente nada de la grabación. Dice: ¿en serio? ¿Nosotros grabamos eso después de tomarnos todo eso, de comer todo eso? Entonces cuando la escucha la canción, no puede creer que sea él el que está cantando así, como escuchamos de cortina, a los gritos, desaforado. Pero se convenció al ver fotos tomadas durante la sesión. Andrés no se acordaba en serio de no nada. Se acordaba, o sea, de se, verdad. Se tuvo que acordar por fotos. O sea, la idea de poder emitir esos sonidos no le hizo para nada gracia a Screaming Jay Hawkins. Y su reacción inmediata fue quemar una copia del disco. Muy dijo, bien, no, muy inoportuno. Esto es una porquería. ¿Cómo me van a hacer grabar después de haber comido semejante asado y después de haber tomado semejante cantidad de whisky? El mayor éxito de su carrera, él lo quemó. Lo quemó. Muy bien, le pongo la cucarda de inoportuno ya mismo. No, pero no se olvide que estaba Maxim, ahí Arnold Maxim, el productor, y dijo: esto se edita igual. I Put a Spell on You supuso un antes y un después en la carrera de Screaming Jay Hawkins, ya que hasta ahí era solo Jay Hawkins. Lo llamaban Jay Hawkins con su nombre. Después de eso fue Screaming Jay Hawkins porque se pasa toda la canción gritando, ¿no? Screaming es gritón, vendría a ser, ¿no? Sí, sí. Gritante sería la traducción más. El gritador. El gritador. La canción fue prohibida en las emisoras de radio de todo el país, de todos los Estados Unidos. Decían que era canibalística, que sonaba como un hombre comiéndose a alguien. Eso habla más del censurador que del censurado. Sí, generalmente los argumentos para la censura hablan más de la mente podrida del censurador que del objeto de la censura. Así que cortaron las partes ofensivas y se convirtió en un gran éxito. Bien, una buena. Bueno. Bien, además, por el censurador, ¿eh? Además, I Put a Spell on You tiene un extraño récord. Es la balada que cuenta con casi 40 versiones distintas, entre las que se destacan las de Creedence, Clearwater Revival, una de las más conocidas y una de las mejores también. Le hacen un arreglo distinto, la hacen como más refinada a la versión. Y cantada por John Screaming Fogerty. Sí, una gran voz también la de John Fogerty. Nina Simone también hace su propia versión. Los Who, David Bowie, que se prende en todas, No me da muy gritador. Tampoco. No, me imagino que debe ser una versión más cercana a la versión original, a la versión baladística, ¿no? Y una versión grabada en el 80 por el propio Screaming Jay Hawkins. Hace poco, cuando armábamos este inoportuno, encontramos ahí en YouTube una versión con Nick Cave y un par de locos más haciendo una versión para recaudar fondos por las víctimas del terremoto de Haití, una cosa no rarísima. Sé si es muy, muy extraña. La elección más feliz. Creo que estaba Shane McGowan también de los Pogues. Sí. O sea, una manga de impresentables haciendo una elección impresentable. Sí. I Put a Spell on You, puse un hechizo sobre ti, digamos. Estás maldito, vendría a ser la traducción. Más que solidario, parece que se están regodeando en la desgracia. Así es. En diciembre de 1956, un año después, Screaming Jay Hawkins actúa en el Alan Fritz Este, Christmas Rock and Roll Review del año 56. Es decir, una especie de... el especial navideño. Especial navideño, ahí está, no me salía la palabra. El especial navideño de Alan Freed, el inventor de la palabra rock and roll. Y el inventor de la payola, Dios lo tenga en la gloria. No sé si el inventor de la payola, pero fue el primero en ir preso por culpa de pasar temas a cambio de dinero. Porque en una época, no sé si esto se sabe, era ilegal que una emisora pasara música a cambio de dinero. Esto que es tan habitual en la Rock and Pop o en cualquier otra radio, en la 100, en las radios de ranking. No me parecería mal que se vuelva a penalizar eso, ¿eh? No estaría nada mal. No estaría, pero para bueno, nada. Quizás la ley de medios contemple, no sé si la penalización, pero sí una regulación. Y esto. También hay que tener en cuenta la futura ley de la música, si es que también sale, que también estará vinculada al tema. Pero si algún grupo es partidario de la payola, sepa que en lo que vendrá estamos dispuestos a negociar nuestros valores más profundos. Así es. Bueno, Alan Freed lo invita a su especial navideño, a Screaming Jay Hawkins. ¿Y qué hace Screaming Jay Hawkins? Aparece en el escenario dentro de un ataúd envuelto en llamas. Es canibalesco, ¿eh? Sí. También usó para la ocasión una serpiente de goma, esqueletos, una máquina de humo y una capa de satén negro. Ah, vos me dijiste navideño, no te había entendido. Lo que pasa es que nosotros en Ohio festejamos la Navidad así. La festejamos con Satán. Así es. Alice Cooper, o sea, no creaste nada. No, nada. Ni hablar de Marilyn Manson y todos estos, ¿no? Parecen nenes de pecho. Así es. Aparte, en el año 1956. Alguien que piense en los niños. En un principio, la idea de aparecer dentro de un ataúd no le llamaba mucho la atención a Screaming Jay Hawkins, pero Alan Freed le ofreció $2,000 si lo hacía, y $2,000 es uno de los argumentos más convincentes. Hola, que... me llamo Screaming Jay Hawkins, pero también me puede llamar $2,000. Así es. Aunque el ataúd se convirtió en un clásico de sus shows en vivo, también era bastante complicado para él, ya que ni las funerarias ni los fabricantes querían vendérselos debido al uso irreverente que él les daba. Además de que le dio algún que otro susto. Para evitar quedarse atrapado, Screaming Jay Hawkins colocaba una caja de fósforos en el mecanismo de cierre. En la cerradura del ataúd ponía una caja de fósforos para que la cerradura justamente no funcione. Es ingenioso. Sí, la verdad que sí. En una ocasión, en el Apollo Theater, ahí en Harlem, ¿no? En el mítico Apollo. En el mítico Apollo, en el teatro de la música negra por excelencia, pidió a uno de los miembros de los Drifters, un grupo vocal negro, que colocara la caja de fósforo, pero este chabón no lo hizo. Se lo olvidó. No sé si se olvidó, si hizo el piola. Entonces entró Screaming Jay Hawkins en el ataúd, y cuando lo sacan al escenario y llega el momento de salir a escena, saliendo del ataúd, se da cuenta de que no puede. Y empezó a los gritos, a pegar patadas, lo que haría cualquiera. Cantando rasguña las piedras. ¿Y qué pasa? El ataúd se cae al piso y ahí sí se abre. Entonces el público se pensó que esto era parte del show y empezó a aplaudir a lo loco, pero él estaba hecho una furia y se fue de la escena a agarrarse a trompadas con el tipo de los Drifters al que él le había pedido que le pusiera la caja de fósforos para que no se trabara el ataúd. Me imagino que después arreglaron el malentendido y pidió disculpas. No, por 7 años no se hablaron más ellos dos, el integrante de los Drifters y Screaming Jay Hawkins. En el 58 graba su primer LP. Hasta este entonces había grabado solamente simples. El disco se llama At Home with Screaming Jay Hawkins, es decir, en casa con el Screaming Jay Hawkins. Y hace una gira por los Estados Unidos con Chuck Willis y Nappy Brown, cada uno con un Cadillac y una caja de whisky. Esos eran los músicos de él, Chuck Willis y Nappy Brown. Iban cada uno en un Cadillac de gira. No iban en una combi de gira todos juntos, sino que iban cada uno en un Cadillac y con una caja de whisky en su interior. ¿Solamente whisky? Porque... whisky, bourbon y brandy. Ah, bueno, la variedad está el gusto, sí. Parándose en los... ¿qué es esto? Cada tanto se cruzaban con un bar y bajaban y improvisaban, tocaban un rato. Un poco, me imagino, chispeantes los shows después de esta combinación. En la actuación de New York... sale del ataúd llorando y rascándose porque le habían metido un mono. Che, pero ya lo tomaban para el churrete, si me disculpa la expresión. Justamente el animal tenía diarrea, dicen. No. Así que fue una cosa espantosa. Estos fueron Chuck Willis y Nappy Brown, los músicos que le jugaron una broma del peor de los gustos, ¿no? En el show de Chicago, el propietario del club no estaba de acuerdo con los honorarios, así que Screaming Jay puso 3 veces más cantidad de pólvora para los efectos especiales. Ah, digamos que sabía también desquitarse. Así o sea, era blanco de bromas, pero tenía su carácter. Así que vos no nos vas a pagar lo que nosotros queremos que nos pagues, listo. Te vuelo la mitad del bar. Así es. Desde 1959 a 1962 estuvo 22 meses en prisión, pero no se sabe por qué. Así como no se sabe por qué la madre lo tuvo en Cleveland. Así es. Hay muchos huecos en esta historia, muchos baches de origen desconocido. En 1981 actuó como telonero de los Rolling Stones en un concierto en el Madison Square Garden. Difícil salir después de Screaming Jay Hawkins. Hay que ser los Rolling Stones, más o menos, por lo menos, para poder salir al Madison Square Garden después de Screaming Jay Hawkins. En 1983 aparece en la televisión francesa tocando el Constipation Blues, otro de sus clásicos. Un tanto escatológico, otra que mono con diarrea dentro de un ataúd. Justamente todo lo contrario. Junto a Serge Gainsbourg, un gran fan de Screaming Jay Hawkins. Y un grandísimo inoportuno, lo hemos demostrado también, en alguna emisión pasada. También. Qué bueno, mire qué bueno poner la tele en Francia en 1983 y que aparezca Screaming Jay Hawkins y Serge Gainsbourg cantando el Constipation Blues. Si alguno tiene curiosidad por saber cómo es que sonaba esta dupla tan particular, busca en YouTube que está esa grabación. Tocan con dos pianos enfrentados. Ah, qué bueno. También gira por Australia con Nick Cave en el año 1985. Otra linda gira esa, ¿eh? Y un aprendiz Nick Cave de Screaming Jay Hawkins. Sí, claro. Screaming Jay Hawkins grabó con The Fustons en vivo en el año 1984. The Fustons es una banda de garage, una banda de que estuvo acá en la Argentina un par de veces. Estuvo Rudy Protrudy. Ah, claro, el líder de los Fustons. Bueno, es una banda de New York. Los Fustons estaban interesados en tocar con Hawkins. La banda pretendía ser la banda de acompañamiento de Screaming Jay, digamos. Nosotros tocamos para vos. Queremos meterte el mono, claro, en el ataúd. Así es. Y querían grabar un disco con él. Screaming siempre los rechazaba. Decía siempre que no. Cuando Rudy Protrudy, el líder de los Fustons, le pregunta por qué siempre se negaba a tocar con ellos, Screaming Jay Hawkins le dijo: porque no me gusta la gente blanca. No me gustan los blancos. Pendenciero. Claro. Entonces Rudy Protrudy le dijo: bueno, entonces no hay ningún problema porque a nosotros no nos gusta ningún tipo de gente. Es decir, odiamos a todos por igual. Bien. Y entonces usted dirá: ¿qué pasó? Y la pudrió. Y sí, no. A partir de entonces empezó la colaboración y la amistad. Ah, y suele pasar entre los mal llevados. A loco, loco y medio. Sí, sí, sí. A mal llevado, sí, mal llevado y medio. Suele funcionar. Faltaba yo ahí. Era un power trio. Sí, sí. Es que ya para negro mal llevado ya estaba Screaming Jay Hawkins. Es verdad. El 12 de febrero del 2000, Screaming Jay Hawkins muere en Francia, en el país en el que ya estaba viviendo, a los 70 años, tras haberse sometido a una operación para tratar un aneurisma, operación de la que no sobrevivió. Dejó 57 hijos. Ah, donde ponía el ojo, ponía la bala, si me permite decirlo en sentido figurado. Sí, según sus propias cuentas. Él le preguntaba: ¿cuántos hijos tenés, Screaming Jay? A ojo de buen cubero. Sí. Más o menos, ponele 57. Aunque alguna vez se lo oyó decir que eran 75. Bueno, 57, 75, más o menos. La inversa. La gran mayoría de ellos ni lo conoce a Screaming Jay, por lo que apareció hace poco una campaña a nivel internacional hecha por los amigos de Screaming Jay para encontrarlos. Tú puedes ser Screaming Jay Jr. Las últimas noticias indican que se han localizado ya a 37 en lugares tan disímiles como México, Finlandia, Inglaterra, Yugoslavia, Australia y Corea. La mayoría negros, como Screaming Jay, pero también hay blancos, mulatos y orientales. Me gusta para la versión animada e incluso para los muñequitos. Claro, el Screaming Jay negro, el Screaming Jay mulato, el Screaming Jay coreano. Y ya me imagino que alguno lo habrá hecho. Esos negocios a uno siempre se le ocurren demasiado tarde. Cuando muera no quiero ser enterrado. Ya he estado en demasiados ataúdes, dijo Screaming Jay Hawkins alguna vez. Y suponemos nosotros que ha sido cremado. no lo sabemos, no tenemos ese dato, lamentablemente nos quedó afuera de nuestro informe. Escuchamos recién una especie de historia de vida, un ejemplo a seguir, Screaming Jay Hawkins, el hombre que no creía que había grabado I Put a Spell on You de esa manera tan desaforada, pero después le casó el gustito y empezó a hacer una carrera como fundador de lo que hoy llamamos el shock rock. Este rock así shockeante de imágenes fuertes que también supieron copiar tipos como Alice Cooper, como Kiss, como Marilyn Manson y Bowie también, en cierto modo, esta cuestión teatral de un show de rock también la debe haber tomado de ver al viejo Screaming Jay Hawkins. Hablábamos del Constipation Blues, el blues de la constipación. No hace falta saber inglés para entender de qué se trata el tema. Escuche. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the fight. The legendary Screaming Jay Hawkins. Constipation Blues. Leonardo, ¿cómo que no confías en los oyentes? Entonces no te decimos nada. ¿Para qué? Bueno, Julián, creo que pingüinos, no sé, no tengo ni idea, pero periódicos, creo que eran los números que se repetían, ¿no? No sé si es que estoy semidormida, pero igual les dejo mis saludos a ambos. Vero, Vero, venga a buscar las revistas primero. Después hablamos. Venga a buscar las revistas porque ya nos devolvieron dos revistas Sudestada y dos revistas Crepúsculo que se ganó hace ya más de un mes y nos las devolvieron. Así que venga a buscarlas. Tenemos una relación pendular, me parece, con los oyentes. Pasamos de la bondad absoluta a casi de violencia. Y los periódicos son los que se dan después de la coma. Sí. Cuando se repiten después de la coma. No. Esto es pingüino. No es pingüino. Y aparte no necesariamente creo que tiene que repetirse. Puede ser una, bueno, sí, puede ser una secuencia que se repite. Sí, claro. Sí, se repite. Bueno. Tendré que preguntarle la parte matemática de mi familia. Lo que suena son los Fustons acompañando a Screaming Jay Hawkins y el Constipation Blues. Déjalo ir, Screaming Jay. Piensa en otra cosa. Este programa se termina. Programa que hicieron el señor Alejandro Caroso Carosel en la operación técnica, Dalila Cáceres en la misma fusión, pero en Radio Nacional Rock, allá arriba, en el estudio de arriba. Carolina Vergallo en la producción. Julián Ellensbike en la conducción. ¿Nos olvidamos de alguien? Sí, del ganador de las entradas para La Bomba de Tiempo, los discos de La Perla Irregular, la revista Barcelona y algún que otro disco más, era Carlos, me parece, ¿no? Carlos de Mataderos. Ahí está. Venga a buscarlo mañana o el lunes bien temprano a Maipú 555, que están a su nombre. Leonardo Acevedo condujo Lo que vendrá. Ahí está. Quédense con Los Cuatro Fantásticos en la M o Guerra de Cerdos en la FM. Usted elija. Y el lunes empieza Antonietti y el Ruso Berea en Nacional Rock, así que a escuchar. Hasta el domingo que viene.